para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a combinar. 9:37 minutos y abrimos la puerta de la reflexión política. Estamos en comunicación con Ricardo Jacobs, el necio. Muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos, para todos los oyentes de Panorama y de la Radio Panamericana. Bueno. Bueno, estamos nuevamente aquí con nuestra columna semanal. Para empezar, como siempre, como acostumbramos, vamos a mostrar, a comentar una fecha histórica para nuestro país. La efeméride de esta semana, recordaremos el 10 de agosto de 1912, el presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, creó la Escuela de Aviación Militar en terreno del Palomar, provincia de Buenos Aires, a propuesta de un pionero de la aviación argentina como fue Jorge Newbery. Por eso el 10 de agosto fue instituido como el Día Nacional de la Fuerza Aérea. Este centro formador de aviadores militares luego sería trasladado en 1937 a la ciudad de Córdoba. La institución tiene como misión organizar, mantener y alistar a la Fuerza Aérea de la Nación con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo. Cumple actividades de búsqueda y salvamento, participa en acciones comunitarias ofreciendo ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional. Es bueno destacar la actuación de nuestros pilotos y toda la institución en el año 1982 en la Guerra de Malvinas, donde fue su prueba de fuego, donde demostró su compromiso con nuestra reivindicación histórica y el grado de capacitación del personal. En esta situación de pandemia que estamos viviendo, la humanidad colaboró a pedido del gobierno nacional en la repatriación de argentinos que se encontraban varados en el exterior. Bueno, muy bien, es muy digno destacar una institución de nuestro país. Bueno, vamos a pasar a la columna de esta semana. En realidad esta va a ser una columna un poco atípica, porque generalmente tratamos de generar debate, de analizar en base a hechos consumados, a hechos comprobados, y bueno, de ahí hacemos un pequeño desarrollo político. Pero en esta oportunidad vamos a movernos en el plano de mucha incertidumbre y falta de definiciones de muchas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, miren, cuando empezó este tema de la pandemia, de la circulación del virus, y el gobierno nacional comenzó a decretar la primer cuarentena, había un poco de confusión, mucha gente dudaba del tema, realmente se planteaba como que era algo que nos iba a quitar libertades, que nos iba a controlar, que realmente no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? Y por ejemplo acá, en el caso de nuestra cooperativa, donde hay tantos jóvenes que participan de la institución, bueno, yo me tomé en ese momento un poquito el trabajo de aconsejarlo, en el sentido de que había que responder al pedido del presidente de la Nación, de que había que ser un poco disciplinado en este tema, y que no era momento para andar con tantas especulaciones ni investigaciones, que realmente el virus estaba ya circulando y teníamos que ver la forma de enfrentarlo. Y bueno, y seguir las indicaciones del gobierno nacional y de los especialistas, de los infectólogos que lo asesoran, ¿no? De gente muy preparada. Bueno, la verdad que el resultado de esa actitud realmente a nivel de nuestro país ha sido bastante, bastante positivo, comparándolo con otros países, ¿no? En la cantidad de contagios, en la cantidad de muertes, todavía somos uno de los países que menos han sido afectados en este tema. Pero bueno, ya han pasado más de 100 días de cuarentena, ya vemos que el virus llegó para quedarse, que vemos de que ya está en un cierto amesetamiento, y que evidentemente no es un problema que se va a solucionar a corto plazo, más allá de este tema de las vacunas. Así que pienso de que es buen momento también para que la sociedad comience a hacerse preguntas, comience a generar un debate sobre qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasa, cómo surgió esto, porque vemos que indudablemente que vivimos una sociedad ya antes de la cuarentena que ya venía bastante manipulada, ¿no?, por el sistema. Cuando hablo del sistema, me refiero en primer lugar al sistema tecnológico, ¿no?, que impera en el orden mundial, el sistema tecnológico, el sistema financiero, y ahora también influye mucho el sistema de salud, ¿no?, sanitario. Nosotros vivimos todo el día con un aparatito en la mano, comunicándonos, recibiendo información. Es más, recibiendo una sobredosis de información. Realmente todo lo que circula por las redes en general lo consumimos, y no todo es información fidedigna. Así como hay cosas interesantes para ver, también hay muchas pavadas que también ayudan a generar opinión y a confundir a la gente, ¿no? Pero bueno, creo que a partir precisamente de toda esta situación de dominación sobre las personas que se produce, en este caso a través de la tecnología, no nos olvidemos que los teléfonos, a través del teléfono conocen nuestro gusto, nos llegan ofertas de productos a través de lo que nosotros hablamos. Saben dónde nos encontramos, saben lo que decimos, saben nuestras opiniones políticas, religiosas, y bueno, indudablemente que eso va creando una cultura y una situación en la cual las personas estamos desprotegidas ante este avance sobre nuestra intimidad y sobre nuestra vida personal. Así que a partir de eso, bueno, es momento de preguntarse con este tema de la pandemia realmente qué es lo que ha ocurrido, porque hay muchas versiones, desde que es un virus que se escapó de un laboratorio en China, que es una mutación a través de animales, en este caso de murciélagos, que es un plan predeterminado de contagiar a toda la humanidad, que es una casualidad o que es algo natural que cada tiempo ocurra en la humanidad. Bueno, hay una serie de interrogantes que realmente todavía no se han dado respuesta. Lo que sí, hay algunos signos que dan realmente para sospechar manejos medio ocultos, ¿no? Sin gustarnos a nosotros las teorías conspirativas. Pero bueno, por ejemplo, vemos que hace meses antes de la pandemia, Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, decía abiertamente de que en el mundo había mucha gente anciana, que los viejos realmente prácticamente dijo que había muchos viejos que estaban de más. Así que no nos olvidemos que este virus ataca fundamentalmente y mata a la gente de mayor edad, ¿no? Bueno, y así como eso, otras cosas, lo vemos a Bill Gates, un pope de las comunicaciones, de Microsoft y todo eso, metido en el tema sanitario, involucrado en el tema de los laboratorios, y realmente que no se entiende bien cuál es la participación de este personaje en todo este tema, pero evidentemente que ha dado opiniones y tiene algo que ver con todas estas cuestiones. Así que bueno, la verdad que hay muchas preguntas y hay pocas certezas por todo esto que está ocurriendo. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad que está totalmente integrada, así que lo que ocurre en un lugar repercute en todos lados. Este virus, que posiblemente haya sido para neutralizar algunos focos de población, no sé, la verdad que yo tengo muchas dudas, ¿no? Como la mayoría de las personas tenemos dudas, y resulta que se desparramó por todo el mundo, y todavía sigue la cuestión. Entonces, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay atrás del 5G, por ejemplo? Que la mayoría de la población no tiene ni idea de lo que es el 5G, ese sistema tecnológico de comunicación. Bueno, todo esto no se está esclareciendo. No vemos en los canales de televisión que se hablen estas cosas. Sí, en las redes hay información, pero como dije antes, así como hay información buena y mala, pero en los canales masivos de televisión, y no hablo solamente en Clarín y sus canales satélite, hablo también de C5N, la TV pública, no hay nadie hablando de estas cosas, que evidentemente muchas han ocurrido, pero no se ve a políticos, no se ve a autoridades, diputados, hablando de esto. Sí, se habla de la cuarentena, si está bien, si está mal, cuántos muertos hay, cuántos no hay, pero del fondo de la cuestión, de por qué ocurrió, de para qué ocurrió, no se esclarece a la sociedad, y todavía no hay debate. Esto es un poquito como ocurrió cuando fue el atentado de la AMIA, ¿no? Fíjense que en el atentado de la AMIA sabemos la cantidad de muertos que hubo, sabemos la cantidad de heridos, los destrozos que se hicieron, pero ¿quiénes fueron los responsables? La verdad que no se sabe. No se sabe quiénes fueron los responsables intelectuales ni materiales. Y es más, todavía no se pudo ni terminar de esclarecer quiénes fueron los encubridores de la Argentina, ¿no? Del tema este. Y bueno, y eso quedó ahí en la historia, en la penumbra, no se sabe bien los motivos de las cosas, las consecuencias. Y bueno, esto es lo mismo, pero las sociedades no se pueden permitir que todas estas cosas pasen sin cuestionamientos, porque no sabemos hacia dónde va nuestra civilización. Y si realmente acá, atrás de todo esto, hay un plan de control, de dominación de las personas, los seres humanos que inhabitamos este planeta debemos ver la forma de enfrentar esto, de cómo nos defenderemos, porque indudablemente que acá hay sistemas políticos y personas que están manipulando muchas cosas, muchas vidas, y no sabemos hacia dónde nos quieren llevar. Fíjese que tampoco se habla de varios aspectos que tienen que ver, no se profundiza el debate sobre eso, sobre, por ejemplo, el efecto de la contaminación ambiental en todo este tema, cómo fue la participación del daño ambiental que le ha hecho la humanidad para la propagación de este virus, el tema de la manipulación genética que se hace sobre lo que comemos, sobre cereales, sobre animales, una serie de cosas. Por ejemplo, no se habla tampoco de cómo fortalecer la inmunidad, el sistema inmunológico de las personas a través de una buena alimentación, a través de una vida sana. Está comprobado que si se fortalece el sistema inmunológico, prácticamente no harían falta ni vacuna, ¿no? Bueno, ahora surge todo este tema de la vacuna, en la cual, bueno, habrá que ver si realmente también es solamente un negocio de los laboratorios, ¿no? Para seguir incrementando sus ganancias. Pero indudablemente que acá tenemos que entrar a un debate. Las instituciones, las organizaciones de la comunidad tienen que forzar un debate de este tipo, porque es importante que lo demos. No sabemos cómo nos va a afectar a nivel de nuestra cultura, de nuestras costumbres, y si realmente la idea es tener una humanidad esclava o todo eso es una fantasía. Bueno, pero hay que sacarse la duda, y para eso hay que generar el debate. La militancia debe salir un poco de su fanatismo, si no este nuevo orden mundial también la va a llevar puesta, ¿no? Así que bueno, yo realmente quisiera hacer una reflexión sobre eso, ver cómo las personas, los seres humanos en todo el mundo y los gobiernos nacionales también, ¿no? Que tienen una importancia y una responsabilidad muy grande. Habrá algunos políticos que están comprometidos en maniobras raras, pero seguramente que muchos no. Bueno, deben forzarse este debate, incluso a nivel internacional, me refiero, ¿no? Para esclarecer hacia dónde vamos, por qué ocurrió todo esto, si realmente fue algo premeditado o fue algo que nos llegó por castigo divino. Bueno, muy bien. Así que bueno, esperemos que en el futuro, creo que ya es momento de hablar más abiertamente, más libremente, más públicamente de estas cosas, que no queden solamente en pequeños videos que llegan por WhatsApp o en Facebook, sino que la gente vea, a ver qué es lo que está pasando acá, por qué ocurrió esto, y deberá haber quien pueda dar respuesta a estas cosas. Lamentablemente todavía estamos en un punto de que tenemos dudas, no tenemos tanta certeza, pero el primer paso, plantearse esas dudas, investigar, debatir y buscar el quid de la cuestión. Bueno, muy bien, ya hemos terminado por hoy con nuestra columna. En este momento vamos a te voy a pedir como cierre musical un tema de Lila Downs, Zapata se queda. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a vos, y que tengan buen día y hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana. Chau. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito hay algo que dice: camínala despacito, y mamá, camínala despacito. A mi sueño me dice: no va.